Propuesta cinéfila, la que anoche llegaba al Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso. Disonancias es el último trabajo dirigido por Fran Capilla, un cortometraje cuyo rodaje finalizó justo cuando empezó la pandemia, por lo que es ahora, más de un año y medio después y con la relajación de las restricciones sanitarias, cuando se puede presentar al público y en la gran pantalla. Disonancias es un cortometraje de época, ambientado en el antiguo régimen, siglo XVIII, época cercana a la Revolución Francesa, tras el cual hay un importante esfuerzo de investigación para el vestuario histórico utilizado, confeccionados o elaborados a partir de cuadros famosos. Confío en vos. Lo conseguiréis. También la joyería, el maquillaje y la peluquería han tenido una gran complejidad. Una historia en la que no faltan carruajes y armamento de la época gracias a la colaboración de empresas y asociaciones que se han volcado con este proyecto que anoche llegaba a Torremolinos para disfrutarlo de manera totalmente gratuita en el Centro Cultural y con control de aforo. Bueno, pues hemos querido hacer un cortometraje que reivindique los derechos humanos y concretamente los derechos de la mujer, desde el punto de vista del pasado, de una época histórica, pero haciendo referencia a cosas que pasan actualmente. Y quería dar las gracias a todos los actores, a todos los que han colaborado en esta obra. Sí, pues estamos haciendo un recorrido por festivales de cine. Está ya en 10 festivales, fuera, en España todavía no ha llegado la oportunidad. Hemos tenido, gracias a Dios, 2 premios, nos han dado, es importante. Y bueno, esperamos a ver que todo lo que queda del 21 y el 22 tenga un buen recorrido, si va bien. Bueno, ha sido un estímulo maravilloso. La gente súper contenta, con abrazos hasta cierto punto. Pero sí, súper feliz, súper feliz. No hay otra palabra porque veo que el público ha recibido bien la historia, se ha entendido bien y se ha visto muy bien, claro. Este será uno de los días más importantes de vuestra vida. Es crucial que no os pongáis nerviosos. Si la fortuna os sonríe hoy, os espera una vida llena de éxito y honores.